molesta y molesta. Sí, sí. Siéntate, tenemos que hablar. Hace tiempo tengo algo que decirte. Hoy quiero que sepas toda la verdad. Ven y siéntate, te voy a contar el motivo de por qué no soy el mismo, el motivo de por qué no te amo más. Porque se murió el amor, murió la pasión y hace frío donde antes reinaba el calor. Y hace frío donde antes reinaba el calor. Yo no sé lo que te pasa a ti. Yo no sé lo que me pasa a mí. Ya nada es igual ayer. Yo no sé lo que te pasa a ti. Yo no sé lo que me pasa a mí. Ya nada es igual ayer. Tengo algo que decirte. Hoy quiero que sepas toda la verdad. Ven y siéntate, te voy a contar el motivo de por qué no soy el mismo, el motivo de por qué no te amo más. Porque se murió el amor, murió la pasión y hace frío donde antes reinaba el calor. Porque se murió el amor, murió la pasión. A ti, yo no sé lo que me pasa a mí, ya nada es igual ayer. Y yo no sé lo que te pasa a ti, y yo no sé lo que me pasa a mí, ya nada es igual ayer. Hoy nada es igual, ya todo pasó, desde hace algún tiempo no es el mismo amor, no entiendo por qué. No sé qué pasó, pero lo que sé que esto se terminó. Lamento decirte que se murió el amor, murió la pasión y hace frío donde antes reinaba el calor y el amor. Sí, sí.